este programa, sí entendemos la siguiente frase. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. See, I think drugs have done some good things for us. I really do. And if you don't believe drugs have done good things for us, do me a favor. Go home tonight, take all your albums, all your tapes, and all your CDs and burn them. Because you know what? The musicians who made all that great music that's enhanced your lives throughout the years? Real fucking high on drugs. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este Lounge Geek número 25, en el que tendremos los mejores invitados, como ya es costumbre, la mejor música. Les tenemos un mood ahí algo macabro y depresivo hasta cierto punto. Pues tenemos a Tool, tenemos a Lauren O'Connell, tenemos a Guns N' Roses también ahí entre las canciones que más adelante ustedes podrán escuchar. ¿Y por qué? Sencillo, es el preámbulo, es domingo, nada más y nada menos que 27 de septiembre. El próximo jueves empieza octubre, y con octubre, además de que cumplimos años, cumplimos un año del programa, nos encontramos nada más y nada menos que con el mes del terror. Un mes que amamos porque Marty McFly llega al futuro, porque las películas de terror nunca pasan de moda. Amamos esto, este tipo de cine. Claro, Halloween Día de Muertos y Mórbido Film Fest, del cual les tendremos, pues, más adelante en siguientes programas, más noticias. Por lo tanto, el super mes del terror, como en la feria de Chapultepec. Así es, nada más que está ese en Ecatepunk y aquí sí hay cosas de terror. Ya saben, este programa no tiene título hasta que después de que acabamos el programa, así que vamos a darles las redes sociales donde pueden seguir a Reset MX, porque somos el único y auténtico podcast como tal, al ser el único grabado y el único que esperemos si salga cada semana, si no es que a Cristian se le ocurre otra vez ahogarse en las aguas negras del DF. Como ya pudieron escuchar, me acompaña el buen Cristian, pero ya saben, Reset MX, resetmx.reviews, Facebook @reset.tv o reset, búsquenos ahí, MX en Facebook, es rápido. Lounge Geek, así, Lounge Geek en todos lados, spamenos en todos lados. Si les caemos bien, sí, si no, pues a sus enemigos y a los que les caen mal, envíenles el programa, no hay problema, con que nos escuchen no hay pex. Y nuestro otro invitado es alguien que hasta ahorita me enteré que es de Cuernavaca y que pude haber ocupado su contacto como para irme al festival y pues irme a ver a los Wookiees, porque era lo que me interesaba de ese evento. Pero hoy tenemos a Emilio, quien nos visita desde el flashback, porque Sorcerer ya lo peleó, ya lo sacó, y le dije, pues vente, no hay problema. Fue su culpa que ahora sea quincenales, así de plano. Como tú. Hey. Pues un gusto estar aquí, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues aquí estamos para hablar un rato de algunos temas muy muy interesantes, a mi parecer. Así es. Y tristes. Así es, así es. Pues vámonos a escuchar Schism de Tool, el primer corte de la noche. Ya saben, Tool es una hermosura de banda, es lo mejor de lo mejor. Y si pusieron atención al intro que acompañas ya los cortes musicales, o al intro musical con el que nos pudieron haber escuchado, ese fue nada más y nada menos que el buen Bill Hicks hablando de las drogas y lo bueno hacia la música que han hecho. Vamos a ir Schism de Tool y en como 7 minutos regresamos. En un momento, regresamos. Bye. Thank you. Pues ahora sí hemos regresado después de oír Shazam the Tool, pues es una canción, rolón, pero cabrón, cabrón, la verdad. Y pues vamos a hablar de un tema que salió en el chat de Reset en un flashback, creo, hace como una semana. Estaba hablando con el buen Emilio porque, si no mal recuerdo, originalmente estábamos hablando de los pecs que ahorita tiene el Ibero, el Triceturno y todo lo demás. Y de le dijo, oye, ¿no le quieres caer al programa? Porque oí que Sorcerer como que lo peleaba. Dijo, órale, va. Digo, ¿qué quieres hablar? De Memo del Toro. Del jalisciense y su triste balada de trompeta, porque no se puede decir de otra forma. Hace juegos, se los cancelan. Hace películas, se las cancelan. O nada más los chinos las quieren. Bueno, el chiste es que al pobre cuate ni quien lo agarre, ¿verdad? Emilio, a ver, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, pues primero porque se me hizo un poco triste. Bueno, a mi parecer nos dejó un tanto decepcionados a todas las fangirls que lo seguimos, porque sí me considero una fangirl de Guillermo del Toro. ¿Es primero tu crush? Primero con la decepción que tuvimos a principios de año con que se retiraba del proyecto de Justice League Dark, y luego fue, no recuerdo, a principios de año, el año pasado, que terminó su participación con el proyecto de Titi y con Kojima y Konami. Entonces eso también fue otra desilusión. Y ahora hace un par de semanas nos enteramos, bueno, la semana pasada nos enteramos de que Pacific Rim 2 retrasada o aplazada indefinidamente, o sea que no tenemos fecha de salida como tal. Ya. Así es. Pues sí, lo que pasa es que el buen Guillermo del Toro, como ya saben, cineasta de Guadalajara, Jalisco, de Tortalandia, de ese lugar en el que el sol, pues, no llega, hogar de Christie, como el sol no llega, pues está fantasma esta chava. Pues el cuate es novelista, es guionista, es director y le gustan los churros, mucho, a tal punto que rompió una silla por un churro. Si no, no creen, pregúntenle a Christian. No, no es cierto. Se confirmaba que Pacific Rim 2 la iba a grabar y decía, ¿sabes qué? A Justice League Dark ya no le voy a entrar porque, sencillo, no me da tiempo. Tengo que dedicar a una cosa o a otra. Y como bien decía Emilio, hace unos cuantas semanas, la gente de Warner y todos los demás estudios junto con Legendary salía por ahí el rumor de, pues chance Pacific Rim ya no salga, la secuela a lo mejor ya no, porque queremos dedicarle todo el dinero que tenemos a Gojira contra King Kong, que está medio ilógico dado que el nuevo Godzilla, además de no tener trompa, ahí se le sacó el presupuesto del CGI, pues mide como 20 veces el King Kong. Después de ver eso, yo creo que cuando saque su poder ese de que le sale como púas azules y de un guamazo se acabe la película, se arrepientan de no haber sacado Pacific Rim 2. que bueno, después de esos rumores, tienen más o menos como 2 semanas. Y antes de que nos pongan en los comentarios, no, no vamos a hablar de TGS, eso era de la semana pasada, culpen a Cristian por ahogarse en las aguas negras. Pues del Toro decía, no hemos dicho nada, no se me ha dicho nada, yo todavía sigo pues trabajando en Pacific Rim 2. Y por ahí otro rumor decía, ¿y si les funciona Gojira contra King Kong? ¿Podría haber un Mazinger Z contra Pacific Rim? ¿O alguno de esos personajes, estos kaijus ya épicos, como King Ghidorah o el mismo Godzilla, Mechagodzilla tal vez, se enfrentaría a los Jaegers? El tipo deliró bien cañón ya diciendo, no, a mí me gustaría ver en Pacific Rim 3, o sea, ni siquiera en la 2, sino en la 3, ver a Godzilla contra los Jaegers y con los kaijus. Se malviaja horrible, pero realmente eso es algo que a mí me llama mucho la atención, independientemente de que muchos de los trabajos, o la gran parte de los trabajos que hace, son cancelados, aplazados, yo creo que por lo extraño que son, realmente el tipo hace lo que quiere, o sea, lo pudimos ver, obviamente, una de las películas que más aman los geeks de Guillermo del Toro es Pacific Rim, sin duda, pero ha estado metido en series como The Strange, ha estado metido en películas de cómics como Hellboy, The Book of Life, ha hecho videojuegos, ha escrito libros, o sea, el tipo se divierte haciendo lo que más le gusta, y eso es algo que independientemente de lo que haga y cómo lo haga, se le debe de reconocer. Mira, el problema viene siendo que sí, hace lo que quiere, pero es como Kojima, hace lo que quiere, hace lo que le gusta, pero no es redituable. ¿Cuánta lana no se ha de haber gastado en Pacific Rim para que en su semana de estreno a nivel América no recuperaran el 10% y tuvieran que esperar hasta que llegara con los chinos, a que llegara con los japoneses, o si no quieren discriminar a Asia como tal, para que en realidad generara ganancias, para que en realidad le dijeran, órale, va la segunda? ¿En serio crees que Pacific Rim 2, la secuela de una película que tiene un final redondo, que ya no puedes explotar más allá, va a tener para una tercera? ¡A huevo! Ok, nos vamos del aire y este cuate se le quita la censura, ya me di cuenta. Perdón, es que me enojo porque, o sea, tienes toda la razón, no te discuto nada. O sea, realmente es una película que tiene una línea argumental, solamente una, que se resuelve bien en una sola película y que hasta cierto punto el tercer acto de la misma está un poco flojo, ¿no? O sea, o muy flojo. Sin embargo, todo lo que lo rodea es una maravilla, o sea, es súper disfrutable. Y ese es el punto por el cual lugares que no están tan acostumbrados a este tipo de películas con monstruos gigantes y robots, pues no lo toleran del todo, ¿no? Toda la cultura anglosajona no está acostumbrada a eso, pero todos los asiáticos y hasta cierto punto los mexicanos y muchos de los países de Latinoamérica lo adoran, ¿no? Y la industria del cine nunca pierde. Aquí nada más se trata, como lo dijiste en un inicio, de darle prioridad a una cosa u otra. O sea, Godzilla seguramente sacó más varo y junto con King Kong va a sacar muchísimo más varo que Pacific Rim, es menos de nicho, entonces pues dale prioridad, pero de ahí a que ya la enlaten y jamás la saquen, no creo que se vaya por ahí. Y es que sí, o sea, lo que comenta Omar fue cierto, o sea, creo que el presupuesto de Pacific Rim 1 fue de ciento y tantos millones de dólares y solo recaudó 400 millones y medio, o sea, una cosa así. Entonces por eso dijeron, oye, espérate, tranquilo, no vamos a darte todavía como que luz verde para empezar con la segunda parte, pero lo que él comentaba es que ya tenían como que una fecha fijada para acordar presupuestos y fecha de grabación y todo, o sea que todavía no está bien detenido, pero pues sí, siento que como que desde el tiempo en que se estrenó hasta ahorita, como que sí ha ganado un fanbase la película, entonces siento que sería un poquito más redituable. No, sí, imagínate, y vela metiendo como, no, es que ¿qué creen? ¿Que la enlataron o está en proceso para mejorarla, o en este caso la atrasaron? E irle generando hype a la gente, y vamos por más. Cuando de entrada la gente se decepcionó un poco cuando se lanzó la primera, llevaba poco la primera, y resulta con que Guillermo del Toro ya suelta que la segunda parte va a ser una combinación entre un Jaeger y un Kaiju, y como una fusión extraña, y la gente es así de, no, por favor, no lo hagas, no le eches a perder, y de repente a todo mundo se le olvidó eso y todo mundo estaba con la película así llorando y con sollozos porque la iban a cancelar. Entonces yo creo que de una u otra manera le convino a él y a la producción el aplazarla un poco, espero que sea solamente aplazarla y que llegue con una fuerza tremenda, y no importa lo que vaya a mostrar, no importa si es una combinación de Jaeger con Kaiju que va a pelear con Godzilla, que el mismo va a pelear con Cloverfield, no importa, el chiste es que la gente la va a necesitar ya por todo lo que se tardó en salir. Mira, la verdad está bien tu punto, no te lo discuto. El hype que se va a crear a la base de eso sí va a alcanzar. El problema que yo y el miedo que yo le tengo es que es una precuela. No hay de otra. Si me hace una secuela, ahí sí, no la voy a ir a ver. Porque iban bien, cerraron bien. Es como cuando Kurosawa se le ocurrió sus ondas más adelante con sus demás series, o el mismo Akira, la serie que ves que a través de novelas ligeras lo que hicieron, que bueno que nunca lo hicieron, pero lo quisieron modificar, así de pues, wey, la serie, como le quieras llamar, Akira, termina, no tiene más allá. igual aquí es... Los humanos reconstruyeron todo y se siguieron peleando a muerte en guerras entre ellos porque no había monstruos que quien matar. Y no lo había pensado de esa manera, Omar, pero sí es, o sea, es, si es, cierra muy bien el ciclo de en la primera película, entonces sí como que sería una jalada que fuera una secuela, entonces una precuela sería lo más adecuado para ver cómo comenzó todo el fenómeno de los kaijus y todo eso. Ah, podría ser, te mostrarían más Jaegers, te mostrarían cómo se construyeron los primeros, los problemas nucleares que tuvieron y todo ese relajo. Si hacen eso, perdón, sería bueno, porque si me ponen a Idris Elba como el protagonista, el personaje que tiene Pentecost en la primera es buenísimo, de por sí, no soy muy fan de este actor. Si lo ponen ahí, la historia de Idris Elba, que eso fuera Pacific Rim 2, órale, va. Ahí sí lo compraría. Con otros Jaegers, pero que él fuera el principal. Que de hecho, suena bien, pero de hecho la idea principal, los rumores que se dieron en cuanto se empezó a comentar que iba a haber una segunda parte, era que literalmente iba a ser una secuela y se iba a explorar, digamos, otro universo del mismo de donde salen estos kaiju, pero digamos que hay distribuidos por varias partes de todo el mundo. Entonces, digamos que se iba a explorar otro de estos universos en otro lado. Y si iba a tener que contrarrestar de cierta manera, esos eran los rumores. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser así o que yo me haya enterado de una fuerza, no, nada de eso. Entonces, mira, la verdad es de que a pesar de lo que vayan a salir, la gente la va a ir a ver. Y a todo mundo le encanta ver robots gigantes. A todo mundo le encanta ver robots gigantes peleando y matando y acabando y destripando a monstruos que tienen sangre color azul y que brillan en la oscuridad. O sea, nada más lo describo y se me empieza a erizar la piel de acordarme de la maldita película. Imagínate quién no la va a esperar la segunda parte. Sea de lo que sea, no importa, da igual. Ok, aquí Cristian se nota a legua su gran fanatismo por este juego. Pero a ver, Emilio, ¿tú qué opinas? Película. Es que la verdad, lo que tú dices me suena más a un videojuego. Película. Sabemos que no lo va a hacer. Ya es a lo que quería llegar. Si Cristian no me hubiera interrumpido, claro. Película. Sí. Pacific Rim 2, el sueño de Guajiro, la chaqueta mental que todos los otakus y Christian tienen pensado. Muchos, yo recuerdo que cuando salió el Guillermo del Toro y dijo, ya tengo Twitter, muchos igual le dijeron, y por eso estoy mencionado el juego, pues cámbiate ya a Pacific Rim 2 y hazlo juego. Lo queremos ver así, se vería bueno, no como esa cosa que salió para ciertos dispositivos que estaba horrible. Y estoy casi seguro que Guillermo no respondió ninguna, o no lo pude yo checar en ese momento. Pero estoy seguro que no lo va a hacer porque sabemos su mala. Y bueno, es que mala, ¿no? Ese cuate no es de suerte. El tipo está salado, pero a full en cuanto a la onda de juegos. Y es aquí donde yo estaba comentando con él otra vez. Porque, y como lo comentábamos antes incluso del programa, ha participado en 4 juegos. 3 se los han cancelado. Y uno es Hellboy, que está horrible. Y uno se veía bastante prometedor, la verdad. El PT, o sea, el Silent Hill se veía bastante prometedor. La verdad, el trabajo que estaba iniciando con THQ en 2012 no llegué como a conocer de qué se trataba. Pero pues tristemente THQ se fue a la quiebra. Ahí se terminó ese sueño. Y mira, ¿les parece si recordamos? El primer juego, yo recuerdo que se anunció en 2010, se llama Sundown. Es un juego que iba a ser con Terminal Reality y lo iba a publicar Ubisoft. Esto iba a salir para el PlayStation 3 y el Xbox 360, mucho de la época. Era para sobrevivir en un mundo infestado de zombies e íbamos a comenzar la historia justo antes del apocalipsis. Una onda muy a lo Fallout, nada más que con zombies, no con radiación ni cucarachas radioactivas. Pero los franceses dijeron, no se ve bien, a los pocos meses, creo que nada más salió así el anuncio, y se murió la noticia. Así, no vimos más, no se oía más. Es más, recuerdo que empezó a haber cosas como The Walking Dead Survival Instinct, el virus zombie de nuevo empezaba a pegar en la gente, entonces como que sí se veía obvio el que este juego pegara, ¿no? Que fuera más grande. Sí. Y de la nada, unos meses después, llega Toronto, llega Ubisoft, bueno, los franceses de Ubisoft, no fue Toronto como tal, dicen, cancelado, ya. Ese fue, no duró ni un año, recuerdo que fueron a los pocos meses que le cancelaron este juego. Cristian, ¿tú hubieras jugado Sundance? ¿Hubieras jugado este Sundown raro de zombies? ¿Tú que eres hiper fan de los zombies, hasta de los que se enamoran de las chicas y tienen corazón? Ya no me acuerdo de esa película que reí mucho al verla. Pero mira, yo creo que pintaba para hacer un juego bastante de nicho, o sea, no iba a ser el super hitazo que todo el mundo iba a esperar, pero yo creo que aquella gente que estaba más clavada, no tanto en los juegos de terror, pero sí en los juegos de zombies, iba a probar indiscutiblemente. Tal vez no iba a llegar a la calidad que, por ejemplo, ahora tienen los de Telltale con la serie de Walking Dead, pero realmente se veía algo darky, bien estructurado. Hay que recordar que Guillermo del Toro desde un principio se considera o se consideró como un desarrollador de videojuegos frustrado, así como se juntó con un cineasta frustrado como Kojima, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de que del Toro ya no quiere entre juego y juego, entre broma y broma, ya no quiere hacer videojuegos, es toda una mentira. O sea, es, él lo dice, ¿no? Me uní a THQ y quiebra. Me uno a Kojima. Digo, me uní a Kojima y Kojima se va de Konami. Y que decide mejor no juntarse con nadie porque igual un día explota su casa, ¿no? O sea, lo toma realmente como broma, pero creo que él está clavadísimo en intentar sacar un videojuego realmente a su estilo. Y yo creo que sí, sí me lo hubiera aventado sin ningún problema. ¿A del Toro? Amigo, también. Te mata. También, no pesas ni 100 kilos. También es mi crush, así como el de Emilio. Si ustedes recuerdan, el jueves pasado, en la tarde-noche, empezó a ver imágenes del edificio de Konami cayendo en llamas. Es que Guillermo del Toro fue a visitarlos. Pero no. Pero la verdad, ay, es que yo la verdad sí creo que del Toro ya está harto. Porque aparte de este juego, que como bien mencionó hace rato Emilio, pues iba a pegar. Yo también pensaba que iba a pegar, porque Walking Dead estaba empezando, Zombie U, que ahora ya es Zombie sin la U, porque Nintendo ya valió en ese ámbito. Todo eso se veía venir. Telltale con estas cosas, con sus novelas. Porque esos no son juegos, son novelas visuales. Y de la nada. Están muy buenos. O sea, hay cada quien. Si les quieren dar una probada y tienen no Xbox Live, se los van a regalar. Estoy amargado. A los pocos meses de que el juego de zombies. Es que esto me encanta porque me acuerdo que la noticia también sucedió casi a finales de año, una cosa así. Llega Insane. Sí, Insane. Una nueva de juegos, una nueva idea que don Guillermo del Toro tenía, que se anuncia en 2010. Sí, no pasó ni un año, diciembre del 2010, y dice, voy a trabajar con THQ, voy a trabajar con Volition. Volition, ustedes los conocen por Saints Row, por el juego que en el Launch Geek amamos, aprobamos y decimos y reafirmamos es mejor que Grand Theft Auto 5. Sin mods incluso, así de cabrones. ¿Qué iba a trabajar con ellos? Lamentablemente, de aquí no supo nada. Recuerdo que era un trailer con ruidos y el último, Insane, una pantalla negra y estas cosas. Esta palabra como con una tipografía ahí de locura, de la oscuridad. Muy cliché, la verdad, el trailer, porque no te decía nada y al final jumpscare ahí con las letras. Luego lo que hace Del Toro es cliché. Todo, claro, todo. O sea, no has claro. visto el tráiler de la Se veía bueno. Y se veía bueno. ¿Carlata? Por eso, porque tú decías, ok, ya le cancelaron los zombies. Ahora le va a entrar a lo que él sabe hacer: clichés de forma buena. Va. Evolution. Va. THQ. Órale, esos cuates dan varo y les vale si el juego triunfa o no. Ya sabes por qué quebró. 2 años pasan y no sabemos nada de este juego. Y THQ anuncia, saben que ya lo cancelamos. Y a los pocos meses, ya nos vamos, chavos, ya colgamos los tenis. Ya el último apaga la luz porque aquí se acabó todo. THQ quiebra. Y pues muchas de las cosas, ¿no?, que ellos van, se van a distinto, que ellos tenían, se van a distintas compañías. Volition se va a otras, a otros lares, junto con Saints Row, a Deep Silver. Y entre todas esas cosas, los rumores y algunos analistas apuntaban que Insane había quedado en manos de Konami, quien había pues pujado por algunas cosas de THQ, pero como casi todo en la industria y más en estos temas legales, no se sabe todo. Y es por eso que Insane ahí pues deja su legado de ser un trailer extraño. Y que Del Toro sería buenísimo haciendo trailers para juegos, que lo contraten para hacer eso, ¿eh? Es lo único que puede hacer relacionado. Y luego llega la mayor decepción. Sí, y luego llega la mayor decepción, porque si no mal recuerdan, hace un año, E3, nos estamos aburriendo con las conferencias de Sony, de Microsoft, que eran, la verdad, aburridísimas esas conferencias. Y nos presentan algo que se llama PT. Y sale un fantasma que te jala las patas en la noche. Bien locochón, la verdad. La verdad, sí, es que estaba bien loco. Estaba muy, muy raro. Yo todavía me acuerdo la primera vez que lo probé y ver así cómo se movía, como dañadita. Sí, sí te sacaba de onda bien cañón. Es que estaba muy bien, o sea, todo, o sea, como que la historia, dándole como que esas, como, no sé, esos elementos retorcidos que tiene Guillermo del Toro y Konami también, Kojima con esos aspectos como de hacer sus juegos muy macabros, y aparte el engine que estaban usando, o sea, ese juego se veía hermoso, prometedor, o sea, en todo aspecto. Tal vez Norman Reedus como protagonista no era como que la mejor opción, o sea, como que no lo tenía. Por supuesto, ¿cómo no? O sea, el hype con ese individuo también. En serio, ustedes matan el hype durísimo. Yo iba a presentar eso, iba a decir que efectivamente primero nos habían engañado con una cosa ahí medio rara, que era otro estudio y que sus ondas bien macabras y la madre, mucho como lo que hicieron con Metal Gear, y por eso ya después nadie les creyó. Porque acuérdate, Cristian, horas antes de la conferencia de Sony, ese juego es de Hideo Kojima y es de terror, nada más lo que sabíamos. Pero ya se sabía, ese fue uno de los errores. Kojima, no repitas tus chistes, ya también eres medio predecible ya cuando lo hiciste. Nos presentan esto, PT, Playable Teaser. Vemos un poco del gameplay, vemos una calle desolada en la noche, como se ve que era como la 1-2 de la mañana. Y vemos un cuate caminar, y oímos a alguien gritar, ese está pedo. Pero la verdad es que no. Está como que asustado, está jadeando. Cambia la cámara y es nada más y nada menos que Norman Reedus. Christian, dicen que toda la escuela lo oyó gritar como fangirl enloquecida, porque Daryl Dixon de The Walking Dead, el personaje más popular de la serie, que no nació en el cómic y que agradecemos mucho porque le dio gran fanbase a la serie y le hizo grandes cosas, iba a aparecer en algo llamado Silent Hills. No iba a ser una secuela, iba a ser una nueva historia. Por ende, esa S ahí, macabra. Se va a llamar el programa de hoy Los Crush de Christian, así, de plano, ¿no? Porque no, es que, no, de verdad, o sea, cuando ves quién es el protagonista, o sea, de entrada tienes un juego en primera persona que se ve bastante increíble, o sea, se ve bastante bien hecho, se ve perturbador, esa sensación de que algo te persigue y no sabes qué es, está te friquea muy cañón. Luego cuando sale Daryl así, ¡ay, qué emoción! Ella nada más me acuerdo y me da más tristeza. Sí, pero es esta cosa bien rara. Y luego nos sale con la onda de: ¿qué creen? Acabando esta conferencia, todos los que tengan un PlayStation 4 van a tener un juego al fin. Les vamos a quitar esos ports y van a tener un demo. Que ha sido mejor que el catálogo de PlayStation al momento. ¿Sabes qué es lo peor de eso? Que realmente player teaser de Silent Hill posiblemente te daba mejores experiencias que The Order. Pues sí, entonces se volvió tan popular que estaban vendiendo. Sí, no sé si recuerden que lo iban a eliminar de la PlayStation Store, entonces estaban subastando consolas y creo que alcanzaron más de los, si no mal recuerdo, de los 5,000-6,000 dólares, una cosa así. Sí, bueno, también eso pasó con Flappy Birds, ¿verdad? Pero no, o sea, el fenómeno que causó es impresionante, principalmente porque, digo, obviamente mucha gente lo vio, no nada más lo jugó, sino gente se sentaba a ver cómo era, porque no tenía esta consola, pero realmente era un pasillo, o sea, era que, si no mal recuerdo, eran como tres cuartos y un pasillo. Bueno, si lo contamos serían dos pasillos, eso era todo. Un loop. Sí, o sea, eso era todo, y de repente te salió una monita que vibraba, y eso te sacaba de onda como, o sea, era impresionante, o sea, era algo que pocas veces ves, a pesar de que puede ser algo que se sentiría cansado en cierto punto, era algo muy novedoso para los videojuegos, y en qué año estamos hablando para los videojuegos de terror, ¿no? Donde ya habíamos visto todo, y Silent Hill y Resident Evil ya te daban todo lo que necesitabas antes, ¿no? Estoy hablando de los primeros juegos, y ahora llega demo y te cambia absolutamente todo, y a partir de este demo que duraba como 7 horas y querías descubrir todos los secretos que había, se crearon un montón de juegos inspirados en él, ya completos. ¿Cómo se llama el que nos dijo Cosmo? ¿Te acuerdas? Alison Road, el que incluso actualmente está en Kickstarter. Ajá, y que es totalmente un sucesor espiritual. ¡Qué ojo, Christian! Ojo, ahí hay que mencionar algo. No todos los juegos con temática en primera persona actuales o que se están desarrollando se basan en PT. Por ejemplo, hay un juego donde eres una chava ciega que entra en una casa abandonada que está embrujada. Ese juego llevaba años. Este que acabamos de... O sea, sí, Alison Road, incluso sí, ellos sí, en su Kickstarter lo dicen. Nos basamos en PT. Eso es lo que mencionas, ¿no? Esta cosa tan extraña que incluso para resolver un puzzle casi tenías que aventar tu control al piso porque no encontrabas el quinto papelito de la foto y resultaba que estaba en el menú de pausa. Que era algo bien raro, o sea, el juego no olía, el juego apestaba a Hideo Kojima y Guillermo del Toro, clichés, screams, los jumpscares, cosas totalmente extrañas, licencias carísimas nada más para que el 5% de los jugadores lo pudieran encontrar, había de todo, y la gente lo amó, y era muy obvio eso. Yo creo que eso fue uno de los puntos en los cuales tal vez se basaron en decir, no, esto va, imagínate cuánto les costó hacer este demo. O sea, yo me quedo impresionado con cómo se ve, o sea, cómo luce en la PlayStation 4. Imagínate hacer un juego, si este demo, más o menos, digamos, comparémoslo con lo que fue Metal Gear, lo que está haciendo ahorita Metal Gear Solid 5, que tiene aproximadamente 100 horas de juego. Imagínate este, que tiene tantos puzzles, tan pequeños, tan cuidados, que de repente te salías y tenías que regresar y con la luz roja y con la luz blanca y con la luz parpadeante y una y otra. Ahora imagínate, ¿y este juego cuántas horas de juego te iba a dar? O sea, a mí se me hace que a la mera hora les dio miedo el intentar hacer algo ya formal de este tipo. No, no les dio miedo. Konami ya tenía problemas de dinero y de compañía. Venía Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Era obvio que este juego iba a costar fácil el doble que Phantom Pain. Pero el problema venía en una cosa que es la recuperación del dinero. No lo iban a sacar al primer momento. Son juegos de nicho. así tenga el hype del mundo, son juegos de nicho. Es como le comentaba hace unos días a Crush por Twitter, que decía, ah, los de Panini Comics deben tener Slam Dunk y no sé qué otra cosa. Digo, sí, pero al final es manga de nicho. Lo único que van a hacer es quejarse de que está caro y lo van a ver por YouTube, que ahora es como que la máxima para ver este tipo de juegos. Y tú lo mencionabas hace rato, cuando el demo salió, mucha gente lo veía por YouTube, porque no le entendía, se enredaba, hacía mil cosas. Yo estoy seguro que iba a pasar lo mismo si el juego llegaba a salir. Y sí, estamos diciendo que llegaría a salir porque ya lo saben. Meses después, cuando Kojima pues, se pelea, dice, me llevo mi balón. Y los de Konami le dicen, no, ¿qué chavo? ¿Qué dice mi mamá que ya me voy? Y nosotros me llevo mi pagamos el balón, es nuestro. Tú te vas nada más. Sale la noticia de que efectivamente Silent Hills es cancelado. Guillermo del Toro sale a decir, ya no quiero nada. Ya me entristecí. Y Kojima, pues no habla. Dicen que se puso una peda escuchando a Thalía. No lo sabemos. Con eso que es super fan. Entonces, ya me lo imagino así borracho, así en su mega casa gigantesca, así mansión, con una botella de tequila rancho escondido y poniendo su disco de Thalía, así ya en la tristeza total ya. Eso suena demasiado triste. Y con una foto de Darryl Dixon ahí al lado, así de no, ¿por qué? Sí, no, no, no, sí. Pero a ver, ¿ustedes por qué creen que cancelaron el juego? Porque también esto al final es un foro para que nuestro invitado hable. Pues yo creo que la inconformidad de Kojima con el trato de Konami hacia sus trabajadores, creo que eso fue como que el detonante. O sea, por más que tuviera derechos y lo que quieras, y Konami, o sea, tuviera como que la parte de inversión y todo eso, ninguno iba a dejar que el otro tuviera ese juego, porque ya sabían que iba a ser exitoso, o sea, que sí la iba a hacer el juego. Entonces, al decir Kojima, no, pues yo me voy, fue como, ah, pues te vas, pero pues te vas sin nada. Entonces, de todas maneras, aunque hubieran dejado que Kojima se fuera, sin que Kojima tampoco lo... O sea, no se hubiera ido sin echarles pleito para que cancelaran el juego. O sea, por más que haya sido como una obra maestra, una creación de otro mundo, no lo hubiera dejado. Siento que eso ya es más como por orgullo. Sí, al final el don Fideo con Lima es medio orgulloso, eso ya lo hemos visto. Pero a ver, Cristian, ¿tú en realidad qué es que hubiera vendido? Yo creo que así, hubiera sido en realidad, pongamos que hoy, no sé, hoy primero de octubre, por ondas de destino, sí sale. ¿Crees que vende? Mira, yo creo que hubiera sido un trancazo para y lo digo entre comillas, para especialistas de videojuegos. O sea, estoy hablando por gente que se dedica o que se ha dedicado a jugar durante prácticamente toda su vida y que se sube al tren del mame en cuestión inmediata. A ese tipo de gente, yo creo que lo hubiera comprado con la preventa, aunque te hubieran dado un palo y tu juego. Esa hubiera sido tu preventa, lo hubiera comprado. Sin embargo, si hablamos en términos globales, yo creo que sí hubiera vendido, pero no hubiera sido el super éxito que Konami necesita para recuperarse. Y ponle que no te hubiera salido más caro que Metal Gear, ponle que no. Pero realmente arriesgarte por un proyecto que no sabes si va a funcionar, que se te van a ir tus dos escritores y desarrolladores y diseñadores principales, la verdad es que como empresa no te arriesgas. O sea, la verdad dices, no, prefiero echar a la basura el trabajo que ya tengo hecho que arriesgarme a ver si pega, y más con los problemas financieros que trae. Sí, totalmente. Son problemas financieros. Que fíjate que es chistoso, ¿no? Porque siempre hablamos de, es que tiene problemas financieros, es que estos cuates van a la bancarrota. Pero la verdad es que no, es que como buenos japoneses, su público ya no son las consolas. Su público ahora son los móviles, las máquinas de apostar. Digo, la máquina de apostar yo creo que es la cosa más redituable que existe. No por nada una ciudad en Estados Unidos se basa en eso para ganar dinero todos los días, a todas horas. Bueno, Atlantic City son de las más conocidas, ¿no? Pero, o sea, se basan en eso totalmente. Y yo creo que Kojima a este punto era como de, pues no, ya no podemos financiar tus juegos de 10 mil millones de dólares porque ese dinero lo recuperamos en 2, 3 años de que salió tu juego. Ya no se puede. Al final, si ustedes checan la lista, creo que era de Forbes, Cristian, no sé si tú la checaste, era de las cosas más caras que puede hacer un humano en la vida actualmente. Videojuegos, hacer un videojuego triple A, que vendría siendo un Witcher, que vendría siendo un Metal Gear, todo esto está en el puesto 3. Le gana nada más ir al espacio y ser presidente de los Estados Unidos de América. Wow. O sea, Mira, hablando, estamos diciendo que es la cosa que Kojima es de los pocos humanos, porque al final él es el que está detrás de todo, que hizo la tercera cosa más cara del mundo. Mira, hablando en plata, o sea, literalmente hablando en plata, según los estudios del último año de Forbes y de una consultoría que se dedica a hacer métricas acerca de las diferentes industrias del entretenimiento, se delimitó que la industria de los videojuegos es la segunda industria que gana más dinero en el mundo. O sea, la única industria del entretenimiento que gana más dinero es el cine. Y está a nada. O sea, lo que al cine le costó en alrededor de 80 años, a los videojuegos les costó 25 años, 30 a lo mucho. Entonces, yo creo que independientemente de cómo haya sido esta problemática entre que es muy exigente el señor Kojima y todo eso, yo creo que lo ves como empresa y dices, bueno, si me estoy gastando tantísimo dinero en hacer un juego, para que este juego se convierta en un juego de nicho, la verdad es que ya no te arriesgas. O sea, ya una compañía claro como Konami ya no te arriesgas. No, deja con Konami. Cualquier compañía, solamente Sony o Microsoft, con tal de decirle al otro, ja, ¿qué tal lo tenemos aquí y tú no? Nada más esas dos, porque lo hemos visto, son capaces de hacer cualquier tontería y gastar dinero, nada más para ponerle en cara al otro. Y para que sus fanboys se maten. Pero por ahí tenemos también a EA, pero... No, EA. ¿Crees que EA, que se sustenta más en sus juegos de deportes anuales, que ya son dinero en el bolsillo desde el primer trailer? No por creo. Es a lo que me refiero, o sea, ya tienen tantas propiedades intelectuales tan bien posicionadas que no importa si nada más le metas una pequeña modificación o que ahora se vean los monitos de las gradas que se levantan y ya con eso lo vendas, o sea, ya tienen tan asegurado ese mercado y de repente sale un Star Wars Battlefront y la gente se va a derretir completamente, igual que pasó con Plants vs. Zombies, Garden Warfare, igualito. O sea, juego de niños rata por excelencia. Y que la verdad está bien divertido, pero, o sea, lo juegas un rato y ya, o sea, no es un juego. No, Cristian, para... está bien divertido antes de las 10 de la noche. Literal, si se meten esa cosa después, ya no hay nadie. Por eso es para niños rata. Por eso es el juego para niños rata por excelencia. Pero sí, es lo que te digo, o sea, a es ver, una Emilio, compañía que todavía tiene chance. Con EA y todo eso, juegos de deportes o Battlefield, pero con diferentes skins. Sí. Literal. No necesita nada más, honestamente. No, Mass Effect y los demás son sus cosas chiquitas que se le ocurren de momento. Mira, son sus cosas que hace cuando venden los suficientes FIFA o Madden. Sí. O sea, si venden los suficientes FIFA, sí, claro, sale un Mass Effect por ahí. Es como, hoy sí, este año sí superamos las ventas de FIFA, ahora sí podemos hacer un juego bueno. No, incluso, yo creo que en un... Sí. Creo que hay utilidades, podemos hacer otra cosa. Sí, en el, creo que fue el primero al que estuvimos ambos en ese programa, yo te dije, por mí que vendan los que quieran, por mí que saquen hasta 3 al año, si con esas ganancias me hacen un nuevo Mass Effect, por mí no hay problema. El problema aquí, hablando de Silent Hills, es que Kojima es una persona muy japonesa. Yo no creo que hubiera quedado con alguno de los otros. Pues es japonés, amigo. O sea, no. Perdón, pero Suda 51 hace juegos muy locos con mucho menor presupuesto y es japonés. Él tiene una onda ya muy americana de guardar fondos para aventarse las otras cosas. Bueno, pero Kojima gastó su dinero en hacer su propio motor de desarrollo. O sea, él no se anda con mamarrachadas. O sea, él agarra y dice, ¿qué me hace falta? Él es como el Ferras. Dice, que me voy a gastar 10 mil millones de dólares en un motor gráfico nada más para mi juego. No, lo pago. Sí, esto échamelo. No, que los impuestos. Y Konami así con los pelos de punta. Así de, no, los impuestos. No, vas a ver que tu PC va a ver bien bonito. Entonces, ese señor lo admiro por su decisión. Pero creo que sería un despapalle el tenerlo como colaborador en un estudio. Sí sería un caos. Mucho desperdicio de dinero, tal vez. Eso sí. Concuerdo en eso, pero pues la verdad sí prometía mucho ese juego. Ay, qué triste. Ya hiciste que me pusiera triste, Emilio, ¿ya ves? Ya hiciste que me acordara de todo el terror que sentía cuando se ponían las luces rojas. Guillermo del Toro y Hideo Kojima también han de estar muy tristes durmiendo en sus camas de dinero. No, ten por en claro que del Toro no, porque si no yo hubiera hecho Pacific Rim 2, 3, 4 contra Godzilla y todo eso. Kojima pues es lo que dijo del Toro, ¿no? Que si tuviera el dinero necesario, él ya hubiera sacado Hellboy 3 y Pacific Rim 2 y 3 y Silent Hills y todo. O sea, también, ¿no? Nosotros pensamos que los tipos se tienen una cantidad de dinero que es incalculable, pero no, la verdad es que para hacer un juego de estas magnitudes y con este potencial, o sea, sí tienes que invertirle de una manera bien cañona, y más si tu motor de desarrollo lo tiene Konami, pues ¿cómo le haces? Ya que mejor le habla Notch y hagan un Silent Hill con cuadritos y sprites a lo Minecraft. Qué asco sería eso. Pero no, lo que les voy a mencionar, me encantó cómo empezamos hablando del Toro y terminamos sin Kojima. Pero no, a ver. Pues es que son best friend forever. Sí, son un bromance, pero muy, muy cabrón. Pero al final teníamos esta cosa piti cancelada. Y extrañamente, el único juego que del Toro ha logrado, entre comillas, sacar es Hellboy. The Signs of Evil de 2008 para PlayStation 3, PSP, ¿se imaginan? Esa consola era buenísima, y el 360. Fue supervisado por Del Toro y Mike Mignola, quien es creador del cómic. Fue publicado por Konami, o sea, ya traían sus ondas desde 2008 ahí. Y ya, hasta ahí déjalo. Ya, no digas más, hasta ahí. Pero es que esto me encanta. Fue desarrollado por Chrome Studios, quienes tienen Blake Keaton y Viva Piñata, Party Animals. El juego es, sí, te pone a Hellboy, tercera persona y todo. Metacritic lo destrozó, la prensa lo destrozó, la gente que lo compró lo destrozó. Modos de juegos repetitivos, gráficos que gritaban PlayStation 2, pero durísimo. Del Toro tiene una suerte que no, o sea, sí. Cada churro que se comiera, yo creo que cada churro que se come el cuate, cada garnacha que se echa y cada torta ahogada están cargadas de mala suerte en cosas de videojuegos. Tres juegos cancelados, de los cuales solamente uno pudimos ver lo que podría haber sido. Porque acuérdense que también hubo un trailer que nadie entendió, pero ahí está, y está padre. Y Hellboy, The Signs of Evil. ¿Pudieron jugar este juego? Afortunadamente no. O sea, fíjate, las películas de Hellboy, a pesar de que dicen que son malísimas, ¿no? La verdad es que se me hacen bien divertidas. O sea, no es que son malísimas, son nacas, pero son chidas al final. Porque lo naco es chido, dice Omar. No, es como Sony. Nac es chid. Ah, qué chido. Ándale, ahora va a ser el eslogan de Launch Geek. Nac. Es cheat. pero digo, o sea, Ay, no, ni siquiera voy a luchar por a ver si lo encuentro por ahí en las cosas que nadie quiere. No, ni siquiera, si lo veo lo voy a ignorar así, como que no lo vi. No, ya esas cosas ya han de andar con E.T. y sus amigos ahí en los desiertos de Sonora o de algún lado por ahí. Ay, no, qué tristeza. Señor del Toro, por favor. Ya retírese, ya no nos perder nuestro tiempo. Así de plano, ya ni nos ilusione ni nada, váyase ya. No, ya, adiós, ya. Así de, no es porque su trabajo sea malo, es para que no me rompa el corazón otra vez. Sí, es porque es demasiado bueno y solo me crea ilusiones. Oye, falsas, ya perdida, convence a sus amigos Iñárritu y Cuarón de que ya no hagan películas. Ya con eso lo perdono. Pero bueno, Emilio, tú pudiste probar ese juego. Que se junten esos tres y que hagan la hora macabra 2.0, ¿no? Sí, que hagan el de la lucha libre de México, volumen 2, entre ellos tres. No. Emilio, ¿tú jugaste ese juego o qué quieres agregar? El Playable Teaser, pues no tuve la oportunidad de jugarlo, pero sí me dieron muchísimas ganas. Creo que ese juego y no me acuerdo qué otra exclusiva de PlayStation 4 iban a ser como que mi razón para comprar la consola, porque ya tengo una consola, no siempre es el Xbox One, pero como que no me atraían mucho sus exclusivas, porque Uncharted y por ejemplo God of War y todo eso se me hacen como juegos muy tediosos, no sé. Entonces ese, no recuerdo, te digo, qué otro. No, The Order no era. No, Bloodborne. Bloodborne, porque soy fan de la saga Souls y pues digamos que Bloodborne va como por ese camino, entonces también era como que el detonante, pero pues tristemente ya con solo Bloodborne ya no tengo como que un algo que me haga adquirir algún producto de Sony. Así que entonces, ya nada saben, más sería eso. Emilio tiene en mente PlayStation 4 por si usted le interesa comprar una consola llena de ports. Ay. Cristian, tú, estoy seguro que te compraste tu Play no por este juego. Estoy seguro que te lo compraste por esa cochinada llamada The Order que tanto defendías como Windows 10. Porque ya sabes que te encanta. Honestamente me compré el Play 4 por el Vita. No, por el Vita, porque dije ya tengo el Vita, ya es así como que si me compro otra consola ya sería echar mi dinero a la basura. Entonces la verdad es que sí me ha servido para estar echado en mi cama jugando, no me quejo, pero no, o sea, a mí en lo personal yo lo compré el Play 4 después de que salió PT, entonces no fue por el juego, pues, sí lo pude probar, lo pude ver las reacciones, obviamente no lo jugué, a lo mucho lo jugué como 5 horas, a lo mucho, porque no soy tan de buscar los pasos, pero la verdad es que el juego completo sí lo hubiera extrañado. Yo soy feliz con Bloodborne como exclusiva, la verdad que no me quejo nada. Yo la única razón por la que iba a comprar un Xbox One era por Sunset Overdrive y sigo con muchas ganas de hacerlo por ese juego, pero sí se va a extrañar en esta gran consola un juego de terror bien hecho. Sí, lamentablemente yo si lo hubiera comprado me hubiera hartado, hubiera ranteado y hubiera acabado y luego diría que era hermoso y que nadie lo entendió y que por eso es hermoso, pero que Guillermo del Toro, pues con su suerte, meta del Toro, pues oye, ya, déjale a los tamales, te dan mala suerte. Deja en paz al señor del Toro y sus hábitos alimenticios, ¿eh? No. Neta, señor del Toro, nos preocupamos por usted en el Lounge Geek. Ojalá escuche esto. Usted es de los... Cuide su salud, así nos dura más años. Puede escuchar porque habla español. No como todos los que hablan inglés y japonés que mencionamos en este programa. ¿De cuál? Si nada más hablamos de Kojima, llevamos como un mes y medio hablando de puro Konami y Kojima. Un mes y medio, no vimos dos programas. Eso es lo que hemos hecho en mes y medio. qué buen programa somos, ¿no? No, la verdad, esperemos que Twin Peaks llegue. Esperemos que las... ¿Cómo es? ¿Colinas? No, son colinas. ¿Cómo se llama? La Colina Escarlata. Esa cosa llegue. No, Twin Peaks ya sé que no, ahí fue un desorden mental que traigo. No, fue un desorden. No, no lo quise ni de chiste, en serio, ese fue error mío. Esperemos que esa película con Loki haciendo de Loki, como siempre hace Loki. Como en todas. Sí. Es el único el que. Pero, oye, sale Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, soy super fan. Sons of Anarchy, Pacific Rim, Babel, todas. Vean The Strain. Está bastante padre, la verdad es de que te muestra otro universo de los vampiros. En octubre, agarren Fox Play el mes gratuito y se avienten The Strain. Buenísimo. Y agarren los cómics, porque es de donde se basa, no tanto en el libro. En el libro le gira un poquito mal la tuerca a Guillermo y como que le mete cosas que no interesan. Los libros están buenísimos, Del Toro también los supervisó, hasta el artista que los estaba haciendo. Chequen The Strain, chequenlo. Apoyen The Strain es la serie que empieza con que llegan en un avión que está como contaminado. Ajá. Sí, de vampiros. Vampiros. Pero aquí. Eso. Sí, que se les meten unos gusanos por los ojos y se ve bien creepy esa. Es que como nadie los quería, se comieron un gusanito. Y después ese chiste malo. No se puede más después de eso ya. House of the Rising Sun, pero este no es la canción original. Este es un cover de Lauren O'Connell. Volvemos en un ratito. ¿Y por qué House of the Rising Sun? Porque es una casa como la de Guillermo del Toro, llena de locuras, en la que jóvenes chicas desaparecen. Aquí obviamente las jóvenes chicas son burritos, garnachas, tacos, tortas al pastor y demás. Guillermo deja en paz los hábitos alimenticios del señor del toro. En un momento regresamos. Este es el Lunch Geek. There is a house in New Orleans. They call Thank you. regresamos a Lounge Geek y les tenemos una noticia que todos los fanáticos del Santos, de Gisitrino, de la mota, de la ganja, de las naturales, de esa verde natural hermosa que los hippies, los del CCH, la WAP y todos los demás aman. Sí, la marihuana. Es un aparato llamado nada más y nada menos Leaf, el electrodoméstico para cultivar marihuana en tu propia casa. Como ya saben, en Estados Unidos, ciertos estados están legalizándolo el uso de esta planta para medicamentos y otros tantos como recreativos, mientras sean en cantidades pequeñas. Todo con medida, recuerden. No como Crush, que por borracho no está presente. Y aún así, hacer crecer esta planta es difícil. No cualquiera lo puede hacer. Y claro, tener en tu balconcito tu flor de mota es mal visto. Es por eso que se les ocurrió a unos genios, a quienes se van a llevar todo mi respeto y devoción, crear Leaf. Un aparato que parece un refrigerador pequeño, en el que cuentas con un cuarto de hotel, un frigobar. La realidad es que al abrirlo, encuentras un sistema completamente controlado en el que las plantas de marihuana son cultivadas automáticamente. Solo tienes que poner los cartuchos de nutrientes y adentro de este frigobar, por así decirlo, las semillas. Leaf para el resto por ti. Y lo mejor de todo, puedes comprar los cartuchos como se trata de una impresora 3D, de una impresora normal o hasta de ese tabaquito que a los chavos cool les gusta fumar. Ya lo saben, Leaf va a llegar próximamente. No se sabe actualmente qué tan legal va a ser, pero cada depósito es de $100, va a costar 1500. No está caro, dado que en Estados Unidos, en México aún no, pero pronto. Lo más intenso es que el como que el mini refri tiene como que una conexión a tu teléfono, entonces te dice el estado de tus plantas y todo esto. Está genial. Ya lo hablamos antes aquí. No, chavos, no le hagan a eso. Miren, terminan, le jalan las patas al diablo y luego terminan como el hombre. Queman las patas al diablo, Cristian. Jalárselas no se puede. Ok, le queman las patas al diablo y quedan como el Omar, entonces no lo hagan. Sí, no, háganlo, ya saben, como lo hemos mencionado en el Lunch Geek, siempre tenemos notas random, siempre tenemos notas alternativas, porque las noticias es lo que menos nos interesa aquí, ya lo saben ustedes, llevamos 25 programas haciendo eso, bodas de plata no hay porque somos pobres, y ya se acerca mórbido, hay que ahorrar, pero, ya ven, otra nueva cosa para la tecnología, Cristian, la tecnología a la par de la marihuanés y la pachiqués. El porno, las guerras y las drogas mueven al mundo. No, pues... no, pero aquí la página dice que es medicina, por favor. O sea, cultivas medicina de calidad. Medicinas de calidad. Como el doctor Simi. Exacto, esa misma. Bueno, ya que pasó esa nota totalmente random, Cristian, ¿nos vas a hablar de un juego de un chino japonés, mandarín con ojos rasgados? Son todos lo mismo. Felicidades. Felicidades por la inclusión de este programa que, claro, es inclusivo. No discrimina por raza. Oh, no. Aquí le decimos negros a los negros. ¿Qué es eso de hombre de color? Si los de colores somos nosotros los blancos, cuando hace frío nos ponemos azules o morados. Hace calor rojos. O sea, el de color es otro, oye. La verdad. Vas a hablar de Metal Gear Solid 5 o Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mira, ya que no hemos hablado de Kojima últimamente, creo que es bueno retomarlo porque pues nadie ha hablado de él, ¿no? Entonces, ya después de que se salió de Konami, pues lo han tratado muy mal en todos lados. Entonces, obviamente hablar de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, o 5 de Phantom Pain, es hablar de un juegazo. O sea, mira, Cristian, antes de que empieces a dar tu reseña, porque es una reseña, tenemos como 3 meses sin dar reseñas, ahí les va una. Ahí les va algo bien chido. Metal Gear Solid acaba con que Snake se muere, gritan y aparece la pantalla de Game Over. Luego de ese spoiler, Cristian, vas tu reseña. Cierto. ¿Qué? ¿Es que qué? Cierto, luego, pero no es cierto. No, realmente termina con que... Yo inicié jugando el cuerno a Snake. Inicié jugando Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Es el primer juego de Metal Gear que yo me aviento cuando sale. De ahí hacia atrás, hasta el Ground Zeroes, no los había jugado exactamente cuando habían salido. Los había jugado mucho después, en todo caso uno de los primeros. Es mi primera experiencia de entrar en el hype así, tremendo, de estar eufórico por jugar. Y creo que fue una gran experiencia. Yo creo que este Metal Gear posiblemente sea el más extraño que yo haya jugado. Y créanme que todos los Metal Gear son una pacheca. Es ahorita hablando de la marihuana, o sea, definitivamente todo está sincronizado porque sí son una pachequeza estos juegos. Son los más extraños, ya que siempre hubo armas de destrucción masiva, portátiles, clones, armas biológicas, contraespionaje, nanomáquinas, o sea, todo lo que se puede hablar de clichés en cuestión de espías, de conspiraciones. Sí, definitivamente todo lo tenía, ¿no? Entonces, pues intentarle agarrar medio la idea a este Metal Gear fue, o a esta saga, pues fue un poco difícil, pero sin olvidar, Christian, que para entenderle tenías que quemarle mucho las patas al diablo, igual que Hideo Kojima. Hacía su intento. La verdad es de que el tipo intentó hacer lo mejor que pudo y la verdad es que le salió una maravilla, ¿no? Yo creo que Metal Gear Solid 5 posiblemente se pueda coronar como el mejor videojuego de su género hasta ahora, teniendo como principal objetivo el tener que infiltrarte y el espionaje en general. Yo creo que ha evolucionado hasta llegar a un punto donde pocos videojuegos pueden darse el lujo de contarte una historia tan rebuscada y que tanta gente esté detrás de ellos como si fuera un canon, ¿no? Como si fuera una misa, ¿no? Ya prácticamente cada juego era una religión literal, ¿no? Yo creo que algo que a mí me llamó mucho la atención de Metal Gear Solid 5, el de Phantom Pain, es la cantidad de juego que tiene. O sea, empezando por ahí, creo que el juego aproximadamente te lo echas en unas 40 horas. Aproximadamente, digo, si te vas con las misiones principales, así las exclusivas. Y a lo Rambo, asume. Sí, definitivamente. O sea, si te quieres aventar la parte de me escondo por acá y salgo por otro lado y me tomo la selfie y todo eso, sí te andas aventando unas 20 horas más. Pero contando la experiencia total de juego, yo hasta ahorita llevo aproximadamente como 90 horas de juego y todavía no llego ni al 75% de su totalidad. Un minuto, ¿me estás diciendo que hiciste una reseña de algo que no has acabado? No, te estoy diciendo que el juego te lo acabas en unas 40, de 40 a 60 horas, dependiendo qué tanto te lo eches, ¿no? Ya no quiero hacer chistes de eso porque ya no va a estar la persona que me regañó. Me vale, la conozco, así que me... Pero bueno, esa es una de las partes que de entrada a mí me llamó mucho la atención y todo el juego se mantiene. O sea, esas arriba de 100 horas que tienes de juego las puedes hacer de manera espaciada, continua, tardarte días y realmente lo sigues disfrutando y quieres regresar y quieres hacer las misiones. Porque ya que tiene un sistema bastante peculiar, porque de entrada tienes dos formas de afrontar cada uno de estos episodios, porque están constituidos como si fuera una serie de televisión. Con eso de que Kojima es un productor de cine frustrado, pues bueno, lo quiso hacer como capítulos de una serie de televisión. Entonces, cada uno de estos capítulos del juego, tú puedes abordar las misiones de diferente manera. Ya sea la forma completamente sigilosa, en la cual debes de buscar la forma más adecuada para infiltrarte a estas zonas, o literalmente llegar como Rambo, ¿no? Así matar a quien se ponga. ¿Mande? Y asesinar a todos. Sí. Y definitivamente cualquiera de las dos opciones lo sientes bastante divertido. Obviamente el juego está hecho para que lo hagas con sigilo. Las herramientas que te dan están mucho mejores cuando sigilo, pero cualquiera de las dos te brinda una gran experiencia. Aparte de eso, no solamente tienes esas dos variantes para poder resolver cada uno de estos capítulos, sino también puedes, digamos, hay una parte en donde tienes que infiltrarte y desactivar ciertas secuencias, desactivar ciertas alarmas, pero si en lugar de desactivar esas alarmas te vas al centro de control directamente, tienes otra forma de pasar esa misión y te da otros, digamos, otra forma de pasar el juego. Entonces, esto te brinda que Metal Gear 5 tenga una posibilidad grande de poder, digamos, resolver cada uno de los escenarios, y se vuelve muy dinámico, se vuelve muy atrayente. No sé, digo, de entrada, cuando pudimos ver cómo iba a ser este Metal Gear 5 antes de saber que se iba a dividir en dos partes y que íbamos a tener un prólogo y todo, todo el mundo prácticamente lloró, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía fabuloso. Realmente era una maravilla visual el ver esto. No es para menos, ¿no? Crearon el propio motor de desarrollo de videojuegos para crear esto. Entonces, esa parte visual, que un poco más adelante será un poco más específico, se ve bastante bien. Uno de los de las partes que más llama la atención, pues, es este dispositivo que tienes, el iDroid, que obviamente es una combinación entre lo que puede ser un iPod y un Android, y ya ven que ese Kojima es bien loquillo. Sí. Entonces, gracias a los suministros que te manda a partir de este dispositivo, bueno, tú puedes afrontar todas tus misiones. Dentro de otro de los puntos a favor del juego, y que también es una parte que te fortalece el hecho de cada vez tienes más que jugar, es la Mother Base, que es esta plataforma petrolera que adecuas para que se vuelva parte del desarrollo de Diamond Dogs, que es la Mother Base de Snake, ¿no? Entonces, de aquí tú agarras, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, mandándolos en un globo a los soldados, y los haces que trabajen a la fuerza en tu Mother Base, y tú puedes irla ampliando, puedes ir creando distintas áreas, y esto te genera que tú vayas delimitando qué personajes o qué soldados son mejores para cada cosa e irlos especializando en estas áreas. Haciendo cada vez más grande. Tú que estás hablando de la Mother Base y toda esta personalización que es básicamente The Sims Metal Gear Solid Edition, ¿no crees que hubiera sido mejor que crearan, y sí, yo sé que hace rato me quejé del dinero y todo, una aplicación móvil, iPad, iDroid, lo que sea, un companion app en el que tú modificaras todo esto? Yo lo veo muy aburrido. Porque, ok, ya estás en las misiones, vas encarrerado, y de la nada, oh, necesitas hacer cajas, necesitas gente, necesitas todo esto. Vete a la Mother Base, no rompe el juego eso, no rompe la mecánica. Mira, podría pensarse que se rompe en dado caso que te quieras aventar el juego en una sentada y hacer una especie de speedrun y así, ¿no? Pero realmente si vas abordando cada uno de los capítulos y vas viendo crecer todo tu Mother Base, esta asociación de Diamond Dogs, entonces realmente se vuelve algo bastante divertido. Porque si bien este es un juego de mundo abierto, todos los mundos todos los juegos de mundo abierto te permiten hacer algo similar. Lo permite hacer, por ejemplo, Assassin's Creed, y Assassin's Creed 4 de Black Flags a mí se me hace uno de los mejores ejemplos, con tu tropa naval en la cual las vas mandando, o en cuestión de Assassin's Creed Revelation, que tenías a tus órdenes de asesinos que podías también mandarlos a diferentes misiones. Bueno, aquí es una parte de eso, pero mejorada al tener este mundo abierto. Entonces, esto te da un poco más de decir, bueno, tengo mayor contenido, y también tiene su parte, digamos, de dificultad. O sea, no nada más es, pues yo quiero poner esta parte de la Mother Base y me vale gorro. No, o sea, mejorarla realmente conlleva que tú delimites hacia qué lado quieres llevar tu base, estas plataformas, tienes que reclutar el personal, tienes que asignar a las unidades donde se desarrollen mejor, detener invasiones, o sea, es defenderla, recolectar recursos minerales, combustible, biológicos, o sea, sí te da una posibilidad de jugar. Kojima se forasteó Grand Theft Auto, Saints Row, Los Sims, Trópico. Bueno, o sea, híjole, ¿cómo no los han demandado? Pero se siente increíble, o sea, nada de eso es de Kojima. Todo lo que me menciones en serio, sí estoy así, todos los juegos los estoy viendo. Pero lo hace sexy, o sea, lo hace sexy y rudo a la vez. Es una experiencia muy extraña, porque tienes esta base donde tienes que recolectar todo esto, pero a la vez tienes que ir a cumplir estas misiones y tienes a tu perrito. Y que por cierto, o sea, el perro lo consigue. No, mejor eso no les digo cómo conseguir al perro, mejor ustedes descúbranlo. Pero, o sea, tiene su chiste, o sea, no es así de que, me lo encontré y ya es mío y me lo llevo y que lo entrenen. No, o sea, hay una forma para que tú puedas tener este perro, te lo llevas a la Mother Base y ahí lo educan hasta que ya está, digamos, apto para hacer esta máquina de batalla, ¿no? En la cual hasta tiene un machete en el lomo, ¿no? así de grave es el asunto. Entonces, está, o sea, imagínate, todas esas variaciones, la verdad es de que le dan una mayor rejugabilidad. Ahora, hablé del perro, no nada más está el perro. De hecho, de lo primero que tienes, lo primero que obtienes es a D-Horse, que es una yegua. Todo mundo dice que es un caballo, pero no, es una yegua. No me pregunten la diferencia, por favor, pero es una yegua. Resulta que cada uno de Cristian pasó una hora examinando el caballo. Exactamente, y eso que me tomó, ya llevo casi 100 horas, ¿eh? Entonces imagínate. Entonces, D-Horse, cada uno de estos acompañantes tiene habilidades distintas para ayudar a Snake a poder, a Big Boss, a poder solucionar resolver sus misiones. En el caso de D-Horse, es útil para desplazarnos y huir a gran velocidad. O sea, es la forma para que no vayas caminando famoso en el desierto. Caballo al fin y al cabo. Sí, entonces Roach and the Witcher es el caballo en Elder Scrolls, es el caballo en cualquier juego. Aquí hay algunas diferencias, ¿no? Bueno, aquí se hace popó cuando le dices. Es una gran diferencia, Cristian. Pero bueno, digo, te puede resguardar de que te vean, o sea, puede servirte como distractor, puede... ¿Por qué Peta no ha salido a gritar? Entonces, o sea, al caballo lo puedes ocupar como escudo, eso está cool, pero Peta ya debió de haber... ¡Pobre caballito que lo mata! Pero mira, lo usas como escudo, pero tiene su vestimenta de guerra, o sea, sí, o sea, no nada más es ahí está el caballo y te cubres, no, o sea, le puedes poner un traje especial para que no le haga un traje de combate, se llama, para que no... Híjole, neto, no fumen mota, quedan como Kojima, déjate, no, Kojima, ese sí está ya demasiadas neuronas muertas. Sí, y en este caso, obviamente, esta yegua no te sirve absolutamente para atacar nada, ¿no? O sea, no te sirve absolutamente más que para protegerte hasta cierto punto, para esconderte y para huir o moverte de forma rápida. Después tenemos a Didog, que es este perro que les comento, que es la mascota ideal para Big Boss, porque es rudo y tampoco tiene un ojo y tiene un parche y le puedes poner un traje donde tiene un machete en el lomo. Es increíble, realmente. Este perro no nada más te ayuda para atacar a tus enemigos o acompañarte, no, también te sirve para detectar a los enemigos, a los prisioneros, detectar minas, olfatear rastros, coleccionar recursos, hacer ladridos de por si hay peligro, atacar de forma mortal a tus enemigos, o sea, hace absolutamente todo, ¿no? Hace absolutamente todo. También tenemos, digamos, una versión distinta de un Metal Gear, que es el D-Walker, que es un mecha que camina en dos patas, pero que realmente no sirve para nada. O sea, este es el único que yo encontré que no sirve para nada realmente. O sea, y fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque yo también he jugado Metal Gear Solid y tengo que decir, me encanta cómo la prensa se anda haciendo de ojos ciegos, porque es una historia que al final terminó a pujas, no la terminaron bien, y de la nada, es lo mejor que existe. Y efectivamente, eso es, yo creo, de los peores errores que tiene, continuidad. Este juego ocurre después de Peace Walker. Por ende, aquí ya tendría que haber, sí, cierta tecnología. Pero estos bípedos, nunca los vuelves a ver. Ok, ese fue el chiste de hacerlos inservibles. De que la gente, de que Cypher dijera, nah, no sirven, ya no los vuelvas a sacar. Digo, la verdad es de que es algo que no interfiere en absolutamente nada en el transcurso del juego. No, claro, en una historia en donde hay clones que todos se llaman lo mismo, que se transfieren entre ellos, que hay patriotas, que el malo es el bueno es el malo, y ambos no son nada. No, pues claro, eso no importa. Sí, entonces, digo, obviamente, como todo juego tiene sus errores, en este caso, este D. Walker, esta especie de Metal Gear abstracto, no te sirve absolutamente para nada, ¿no? De repente, pues a lo mejor para transportar prisioneros a áreas seguras o para mandar en Fultón a los Fultones y en globo a los soldados, pero fuera de eso, la verdad es que no te sirve de nada, no interfiere en nada, no te ayuda casi en nada, y pues ahí está, ¿no? Pero realmente lo que más te ayuda es lo que voy a mencionar después, que a pesar de que tenemos a este perro magnífico que te ayuda en absolutamente todo, el mejor ayudante que tiene Big Boss en este juego es Quiet. Quiet, que es esta francotiradora muda que está basada en Stephanie Johnston, que pues aparte de todo lo que le puedan ver o no le puedan ver, ofrece momentos realmente brillantes en la trama, o sea, y no nada más porque se baña en una jaula, o sea, sí tiene sus partes a favor de la trama dentro de digo, obviamente todos estamos hablando de ficción. Tiene sus partes a mira, o sea, independientemente de cómo se vea, esta tipa se... ¿Cuántas razones a favor tiene, Cristian? Pues hasta ahorita yo le he encontrado como 5. Ah, chihuahua, o sea, aparte de ser muda, de poder camuflarse, tiene, sí, mira, piezas de más, guau. Se desmaterializa y aparte se teletransporta, entonces sí es mortal y, o sea, digo, es el personaje, digamos, compañero realmente dentro de la trama que marca una diferencia. Pero, pues obviamente, el personaje principal sigue siendo Big Boss y nadie le roba esta presencia principal. Nadie se la roba. Entonces, pues esos son sus compañeros. En general, yo creo que otro de los puntos a favor, ya para ir un poco cerrando, es lo que ya los habíamos comentado, este Function Engine, que es este motor de desarrollo que se creó exclusivamente para crear este Metal Gear, bueno, Metal Gear Solid 5. Realmente algo que me llama mucho la atención es la posibilidad de cómo se ven los rostros de los personajes. O sea, si bien cualquier juego tú ves un rostro y se ve genérico, medio tiene algunas facciones que hacen ver que está enojado, que se ríe, que cosas de ese estilo, ¿no? Aquí realmente puedes ver un brillo en los ojos de los personajes, te interpretan como si tuvieran emociones. Eso me impactó muchísimo, o sea, verlo me impacta muchísimo. Entonces, bueno, o sea, tiene una infinidad de posibilidades este Fox Engine, se ve increíble y no por nada también lo usan para PES 16 y por eso se ve tan genial, ¿no? Porque también lo están usando, entonces están aprovechando esta tecnología. Quién sabe cuánto les dure, si realmente la inversión haya valido la pena, pero de entrada el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain es impresionante ver la luz, el reflejo de los ojos, las expresiones, se convierte en un espectáculo visual gigantesco. En general, yo creo que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain es un trabajo hecho con todo el corazón de Kojima, sabiendo que ya se iba, sabiendo que no lo iban a dejar quedarse. Aquí podemos encontrar absolutamente todo aquello que caracteriza estas ideas tan extrañas que tiene este desarrollador de juegos. Yo creo que The Phantom Pain es la despedida de la saga de Kojima y por eso nos encontramos con el cierre, entre comillas, de todo lo que él quiso mostrarnos. Puede estar ambiguo, puede haber muchos huecos todavía, pero para él lo cierra. O sea, él te dice, ¿sabes qué? Tú puedes ser Snake, tú puedes ser Big Boss, tú puedes ser quien tú quieras, porque tú eres el héroe. Entonces, ese mensaje hasta el último, si lo alcanzas a agarrar, si lo alcanzas a tomar, en base a cómo se desarrolla la historia, me parece una forma bien bonita de cerrar un juego que posiblemente jamás volvamos a ver, o por lo menos con esta calidad y con este estilo. Ojalá y no, Cristian, ojalá y no. Y más pues, con esa historia. Pues mira, lo cerró tan bien que a mí me gustaría que lo dejaran aquí por la paz y que ya no haya nada. ¿De dónde más le pueden sacar? Ya no hay de dónde. Ya... Otra cosita. Todavía hay como unos años de Metal Gear ya es una torre de Jenga. Le metes algo más y ya se cae. Es más, yo estoy seguro que un pedazo se cayó con Phantom Pain. Pero ahorita hablamos de eso. En no, resumen, entonces. Metal Gear Online va a llegar para cimentar esa torre. Para que se acabe de caer todo. Nah, cae. Todo mundo sabe que este es el final del viaje de Kojima en Metal Gear. Puede haber otro Metal Gear. En Metal Gear, no de las drogas, ese cuento va a seguir volando. Pero de cierta manera también es el principio a lo mejor de nuevos proyectos para Kojima. Entonces es un título que termina e inicia, así como el mismo Kojima en Konami. Entonces la verdad vale muchísimo la pena jugarlo. Obviamente es una joya de los videojuegos. Yo definitivamente creo que probablemente sea el juego del año. Si no sale alguna sorpresa, que ya no hay. A mí en lo personal, por el modo de juego, por el estilo del juego, me gusta más Bloodborne. Pero debo de admitir que después de jugar más de 90 horas Metal Gear, creo que se coloca como uno de los mejores juegos del año. Y tal vez como una pieza realmente de historia para los videojuegos. Ok. Híjole, Cristian. Bueno, en resumen, es un juego grandioso a tu gusto, que merece la admiración y tener en el altar ahí a Kojima, a Konami, darle todo su odio, decirle ¡maldito Konami! Como muchos han hecho, que le tienen que dar dinero, que ya, está bien, ya no tienen que dejar, ok, ya, eso claro. Ya nos queda en claro, ni tiene reseña. Metal Gear Solid es el juego que cierra la saga, es el juego que efectivamente ocurre con Big Boss, ese personaje ambiguo que al inicio pensábamos que era malo, después se nos dijo que era bueno, luego que era malo, y al final de Metal Gear Solid 4 resultó que era un soldado, no le quedó tanto. Y se murió, eso sí, a todos saben. Extrañamente, Metal Gear Solid 5, no sé qué le dio de fumar a la prensa, porque la han tratado como si fuera una joya. Algo que no es. En este año, en el que tenemos Bloodborne, si bien no soy fan de From Software, ese juego es buenísimo, lo he podido probar y es el único juego que han hecho ellos que se merece mis palmas, que me encanta, que su historia oculta como lo hacen es buenísimo. Y está también The Witcher, la saga de Geralt de Rivia en la que acaba todo. Metal Gear llega a ser la despedida, llega a llenarse de fanboys, a matar muchas cosas y a no dar las ganancias, porque lamentablemente Metal Gear no llenó las expectativas. Y es obvio, después de todo lo que vimos, hay un easter egg en el que si cumples años el juego te celebra, que por esto pues Konami le dijo a Kojima adiós. Yo espero que no salgan más juegos. Soy fan de la saga, pero en serio, ya esta historia ya llegó al límite. A mí ya no me agrada. Ya Metal Gear Phantom Pain, si les dijera cómprenlo, cómprenlo en descuento. En una venta de Steam, en el botadero que al rato va a estar ahí, en los B-Store ahora conocidos, antes Blockbusters, en todos sus lados. Esa es mi opinión, claro. Pueden elegir cualquiera de los dos, que es un gran juego, que es grandioso, que es de las mejores cosas, o la mía, que no. Simplemente es un juego que llegó a cimentar lo que muchos creíamos, y es que el tipo perdió la cabeza. Cristian, ya para ir acabando, se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que cortar una canción porque tu cartita de amor nos echó más de 20 minutos. Comentarios finales y no sé si tengas por ahí que sigan tu app, que la bajen o algo por ese estilo. En general yo creo que tanto Guillermo del Toro como Kojima son genios a su estilo, a su modo. hacen grandes cosas, hacen locuras, pero se arriesgan. Algo que ya las nuevas generaciones de desarrolladores, las nuevas generaciones que tienen que controlar las compañías de videojuegos, ya no hacen, ya no quieren hacer, ya no quieren arriesgarse, ya no quieren hacer historias extrañas, ya no quieren hacer cosas locas. Lo único que quieren hacer son, como lo decías, y aunque yo sea fan de FIFA, pues es eso, quieren hacer juegos de deportes que no contengan absolutamente nada, que sirvan solamente para divertirte un rato. Que sigo siendo fan de FIFA y lo seré, pero es la verdad. Juegos como Call of Duty, que no tengo nada contra los Call of Duty, he jugado algunos, pero realmente se han convertido en chiste de lo que eran antes. Entonces, yo creo que este tipo de desarrolladores y de creadores de historias poco a poco se extinguen, y es bueno tener algo que te diga que eso existió, ¿no? Que había juegos tan locos y tan complejos como esos, independientemente si seas fan o no seas fan. Pues bueno, la verdad yo les diría que lo prueben y no jueguen. En general, pues pues acompáñenme ahí a trolear, síganme ahí en Twitter como @bajo. Recuerden que ahí estamos criticando absolutamente todo lo que se me ocurra. Y a veces alabando ciertas cosas. Ya nos dimos cuenta que criticas un chorro. Sí, he tenido mucho trabajo, pero regresaré al Twitter con todo. Y pues bueno, ahí tenemos la app, estamos trabajando en el estudio de desarrollo, tenemos la primera app allá arriba que se llama Jupet. Entonces, pues ahí échenle un ojo en la Play Store y pronto les avisaremos las demás que ya están a punto de salir. Gracias a todos y bye. Emilio, estuviste de invitado. ¿Qué te puedo decir? Que regrese. No somos sorcerer, ¿eh? Aquí no te matamos a palos como lo hace él. Aquí puedes hablar. Aquí no hay censura. Pero pues es que digamos que no es por quedarme callado porque no tenga como que una argumentación o una respuesta, sino que lo están hablando tan fluido y, o sea, y tienen como que ese conocimiento sobre el tema que tocan los puntos que yo quiero tocar. Entonces, solo como que me queda comentarlos un poquito más, pero no como desarrollar. No, pero tú interrúmpenos, nos vale a nosotros. Suelo ser molesto a veces por tanto que hablo, pero tú nada más di que ya vas a hablar. Oh, no, sí, cuando vienen los invitados a Cristian lo callamos, pero como Crush no vino, que era el encargado, pues no hubo quien lo callara. Nada, Mil, esperamos que regrese otra vez. La verdad, muy padre el tema que elegiste de Guillermo del Toro. ¿Y dónde te pueden encontrar tus anuncios? Pues realmente yo nada más uso Twitter, entonces me pueden encontrar como @Deadpool, como si escribieran Deadpool, pero sin el EAD, o sea, Deadpool SH. Y ya es mi única red social, ahí me pueden seguir y me pueden encontrar si tienen algo que comentar, ahí podemos seguir la plática. Así es, igual recuerden que a mí lo pueden escuchar en los Flashback, claro. Que son cada lunes de 15 días. Métanse a la página de resetmx.reviews, podcast, ahí Flashback, ahí ven cuándo es el próximo programa. Es el lunes dentro de este lunes en 8. Ok, ahí está. Pues ya saben, de Flashback, que van a hablar ahí de juegos. De momento está nuestro colaborador Jesus, el buen Cosmo 0300, luego está Kiki Kabuto, está Trapsam, está mucha gente, y ese sí es en vivo, que es lo mejor de todo. Pues ya para acabar, yo les agradezco, 25 programas, casi un año, es el preámbulo a nuestro aniversario, el mes del terror. Digo, yo creo que Cristian no dejará mentir, no hay mejor forma de demostrar que somos fans de las películas y del mes del terror, que nuestro aniversario sea justamente en ese mes. Tan raros somos que el aniversario debe de caer en el mes, sí, efectivamente. Les tendremos muchos programas especiales, va a estar Cosmo, a lo mejor esté Pam otra vez, tendremos a más gente ahí hablando de películas, y yo me comprometo a que la semana que sea mórbido, acabando ese fin o durante ese fin de semana, van a tener un programa en el que vamos a hacer un recuento de daños, que va a ser básicamente reseñas de todas las películas que he visto hasta ese momento. Y si Cristian viene a Puebla a ver, pues vamos a hablar más fluido de esos temas. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ya saben, siempre se los he agradecido. Compartan este programa. Ya saben que si quieren seguir a Reset en Facebook, en Facebook Reset MX, búsquenlos, ahí salen. Son los del logotipo azul con blanco y es chido, es cool. En Twitter, arroba Reset MX, nuestra página resetmx.reviews. Spamenlos, díganles que saquen notas, porque aunque soy el jefe editor, hay veces que los demás pues se la hacen. Ahí como que no ven, luego se salen cuando no avisan. Y es en su página como Darryl, a quien le mandamos un saludo. Y que tenga suerte este fin de semana en el DF. Ya para finalizar, pues ya saben, Lounge Geek en todas las redes sociales. Denle like ahí en iVoox, en iTunes. Posiciónenos. En serio es un gusto saber que estamos en lo nuevo y destacado cada que sale este programa. Yo creo que es lo mejor. Y les mandamos un... Bueno, yo más que nada un gran abrazo, un saludo y que lo mejor venga para Corno y para Leonardo del Triste Turno, quienes lamentablemente tuvieron ahí unos roces y unos problemas con Ibero 99. Esperemos que su camino y el del Triste Turno, este gran proyecto, vaya más adelante. Y esperemos que Ibero 99 no se convierta en un fantasma como lo fue Radioactivo en su momento. Yo solamente quisiera acabar con la frase que yo creo que representa muy bien este programa, y es: si la libertad significa algo, es sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír, de George Orwell. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que estén escuchando este podcast. Esto fue Lounge Geek y los dejamos con Civil War de Guns N' Roses. Bye. Bye. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Everybody's fighting for the promised land. And I don't need